Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos, muy buenos días acá a todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y aquí estamos de regreso en este nuevo año 2025. Un aplauso para cada uno de ustedes que estamos en este nuevo año. Gracias a Dios que nos prestó un año más de vida a todos. Nos permitió llegar al 2025. ¿Cómo la pasaron en este inicio de año? Dejaron ir el año, pues, 2024 con amor, que ese era el objetivo, bueno, para muchos. Espero que pues la hayan pasado muy bien y que ya hayan empezado con el pie derecho este nuevo año aquí con su servidora y pues, sobre todo en su vida, ¿no? Que todo lo que ustedes anhelen, todos sus sueños, todas sus metas sean cumplidas. Yo sé que hablamos mucho y yo les digo, pues, de que lo que está en el futuro no existe. Para mí, la verdad, pues, eso es lo que últimamente he aprendido y es lo que también me ha enseñado la vida. Pero tampoco se trata de dejar a un lado las tradiciones y las creencias de muchos. Así que si ustedes hicieron una listita ahí de lo que van a hacer, de lo que quieren en este nuevo año, pues les deseo de corazón que todo se cumpla con la bendición de Dios, ¿ok? Y por otra parte, pues es impresionante, ¿no? Que el lunes estamos en el 2024 y todavía preparándonos, ¿no? Para el fin de año. Y ahorita ya se acabó. Ya nuevo inicio, vuelta a la página, a escribir sus nuevas actividades, sus nuevos cambios, sus nuevos logros, pues para darle la bienvenida a este año que está frito, amaneció frito, ha estado lloviendo, ha estado haciendo frío, pero no nos ha nevado. Como que cae poquita escarcha de nieve, pero nada. Nada sorprendente, ¿no? De las nevadas que hemos tenido años atrás. Pero pues también a la vez unos lo agradecen y otros pues no, porque dicen que después no va a haber agua. Pero bueno, es lo que hay y es lo que pues nos está manifestando ahorita la naturaleza. Y bueno, para iniciar este nuevo año, estamos a 2 de enero, ya la próxima semana pues se viene el día de los Reyes Magos, el próximo lunes. Y como les había comentado yo, el día lunes, que fue el último programa que hicimos, el 30 de diciembre, pues no sabía si hoy iba a estar o no, que todo dependía, les dije del día 31 lo que me dijeran, pues yo estoy aquí, entonces ya se imaginarán, no me hicieron todavía lo que me tenían que hacer, va a ser hasta la próxima semana, entonces es muy probable que regrese acá el próximo lunes y ya el martes, pues ya no, me cambiaron la cita para el día martes. Y el día de mañana, viernes, también tengo cita médica temprano. No sé si voy a poder hacer el programa. Lo más seguro es que no, porque tengo cita con el dentista. Y no sé cómo voy a estar hablando así. y es en la mañana, entonces probablemente, decía yo, pues lo hago más tarde. Pero también tengo otras cosas que hacer más tarde. Entonces, es muy probable que nos escuchemos hasta el próximo lunes, el día de los Reyes Magos, ¿ok? Si Dios quiere, si Dios nos los permita, que estaremos el próximo lunes. Pero bueno, pude estar en esta semana, ¿no? Así que, pues, se los agradezco a todos ustedes. A mí me gusta empezar el año haciendo el programa, así como mucha gente le gusta empezar el año trabajando. Hay otra gente que dice, ay no, yo quiero descansar este día, ¿no? Que también se vale. Mucha gente que trabaja mucho y se merece el descanso. En mi situación, pues es una diversión para mí. Entonces no lo veo, obviamente, como un trabajo. Pero sé que mucha gente sí necesita el descanso, ¿no? De hecho, hoy ando desvelada y aún así, pues me entusiasma estar aquí con ustedes. Espero que pues la pasen muy bien el día de hoy, que la hayan pasado muy bien el día de ayer. Y pues como les decía, que la bendición de Dios pues esté en todos sus proyectos, en todo lo que ustedes se propongan. Y que pues Dios nos muestra el camino, ¿no? La luz para saber hacia dónde dirigirnos en este nuevo año, que no andemos tan, pues en mi caso, ¿no? Tan desorientada. Que pueda ver, ¿no? Hacia dónde hay que dirigirse. Y bueno, mucha introducción, así que nos vamos a ir ya con el pronóstico del clima. Que en esos momentos tenemos una temperatura actual de 40 grados Fahrenheit con un cielo nublado. Está una mezcla de sol y nubes. De hecho, ahorita cuando todavía no empezaba el programa, porque ya tengo aquí como unos 20 minutos en la computadora reiniciando, pero pues no había entrado. Estoy reiniciando ahorita una computadora y ahorita pues estoy con la otra en el programa. Y de repente salió el sol así fuerte, fuerte. Y dije, ¡ah, qué padre! Y ahorita que veo ya está todo nublado otra vez. Por eso sí es una mezcla de sol y nubes. O sea que de repente sale el sol muy bonito. Y de repente se ven todas las nubes de que dices tú, ¿cómo es posible que esté tan oscuro? Pero sí. También dice que probablemente vaya a haber un poquito de nieve en algunas partes. Imagino que por las montañas, pero por esta área yo lo único que veo es probabilidad de precipitación de un 12% ahorita a las 10 de la mañana y nada más. La puesta del sol va a estar a las 5:12 de la tarde, o sea que a las 5:12 se acaba la luz, ¿ok? Y para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 50 grados Fahrenheit con mínimas de 38 con cielos parcialmente nublados. Probabilidad de precipitaciones de un 19%. Para el día de mañana, viernes, se esperan viernes 3 de enero, se esperan temperaturas máximas de 54, mínimas de 35, con cielos parcialmente nublados. Hay probabilidad de que caiga lluvia y nieve el día de mañana, así que pues para que ustedes lo tengan en consideración. Día de mañana, viernes 3 de enero, se esperan temperaturas máximas de, como les dije, me metí acá en el pronóstico y ya me cambió todo. Pero por la noche es cuando va a estar a 35 y cuando se esperan la lluvia con nieve, con una probabilidad de un 95% y vientos de 12 millas por hora. Ayer está haciendo mucho viento, supuestamente estamos a 40 y algo, 45, 46 grados, pero se sentía a 0 grados y era porque estaba haciendo viento. Entonces hay que considerarlo, ¿no? Para el próximo sábado 4 de enero se esperan temperaturas máximas de 39 grados, mínimas de 29. Aquí sí nos dice que hay probabilidad de que caiga nieve de un 95%, con vientos de 13 millas por hora. Y por la noche pues va a estar haciendo bastante frío, 29 grados Fahrenheit, entonces sí se va a sentir bastante frío, ¿no? Para el próximo domingo se esperan temperaturas máximas de 41 grados, mínimas de 31, con cielos nublados. Y para el próximo lunes 6 de enero, Día de los Santos Reyes, se esperan temperaturas máximas de 41 grados, mínimas de 28, con cielos nubladitos. Entonces, por lo que estoy viendo aquí, el sábado se espera nieve. Y el día de mañana también hay probabilidad de que caiga un poquito de agua nieve por la noche, ¿ok? Viernes y sábado, así que hay que prepararse. Y para el próximo martes 7 de enero se esperan temperaturas máximas de 38, mínimas de 25. Si va a estar haciendo frío, así que hay que andar bien abrigados. Hay mucha gente que de repente nosotros salimos y me doy cuenta de que están tosiendo y tienen una tos bastante fuerte, pero también hay mucha gente que no se abriga. Yo sé que las personas que nacen acá como que tienen su metabolismo muy adaptado, y para los que no somos nacidos de aquí, de Utah, entonces tenemos más precaución, es lo que yo veo. Aunque hay gente pues también muy joven que pues también puede andar ahí sin chamarra, andan hasta en short, en falda, con blusas cortas, con camisetas y short los chavos. Y también señores, nos está tocando ver bastante gente así, pero pues también mucha gente que está tose y tose. Entonces, aunque no sientan el frío, abríguense, ¿ok? Para que no se vayan a resfriar y también pues para que puedan disfrutar del nuevo año 2025. Porque después van a decir, ¿qué es lo que te trajo el año 2025? Una gripa. No queremos una gripa, ¿verdad? Y con esto vamos a irnos a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

10:16, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al horóscopo el día de hoy para ver qué nos deparan los astros según Misada Mohamed, que dio sus predicciones para este jueves 2 de enero del 2025. Así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Aries, es el momento de hablar, expresar y comunicar. Hay varios elementos que los impulsan a hacer cosas nuevas y diferentes. No deben detener sus pasos por los ladrones de los sueños ni por las garrapatas energéticas. Ellos saben lo que desean y es momento de avanzar. Para el signo de Tauro, es un periodo ideal para hacer cambios patrimoniales que les abrirán grandes oportunidades, ya sea para iniciar algo por su cuenta o hacer realidad algunos de sus sueños. Además, podrían recibir una llamada o mensaje con una propuesta que beneficiará su economía en las próximas semanas. Para el signo de Géminis, la atracción química y el magnetismo están a su favor. Deberían aprovechar las oportunidades que se presenten de inmediato. Hoy, siendo un día de Júpiter, la buena fortuna y la abundancia están presentes, por lo que tienen la oportunidad de arreglar diferencias, poner las cartas sobre la mesa. Para el signo de Cáncer, están rodeados de amor, felicidad y plenitud. Actualmente disfrutan de momentos especiales con la familia, con la posibilidad de expresar lo que llevan en el alma. Es un periodo muy bonito para los Cáncer, con reencuentros familiares y cambios que les permitirán dar más espacio a sí mismos y a sus seres queridos. Para el signo de Leo, es tiempo de avanzar, hablar, expresar y comunicar todas sus necesidades, especialmente en el hogar. Los próximos días serán claves para poner en claro sus necesidades en el ámbito profesional y generar mayores ingresos. Para el signo de Virgo, todo está a su favor. Este no es momento para pensar, sino para actuar. Con la luna nueva en Acuario, tienen la oportunidad de hacer cosas nuevas y diferentes en grupo. Como son metódicos y analíticos, es un buen momento para dejar que los demás pongan las cartas sobre la mesa y lleguen a acuerdos beneficiosos para todos. Para el signo de Libra, hoy recibirán avisos que llenarán sus corazones de alegría, paz y armonía. Las situaciones que antes no fluían, especialmente en la comunicación o en temas de viajes, reencuentros, cambios de casa o remodelaciones, empezarán a mejorar. Escorpión, todo está a su favor, es momento de actuar. Están rodeados de fiestas, eventos, reuniones o celebraciones con amigos y familiares, lo que les está ayudando a reencontrarse consigo mismos. Han tenido la mente ocupada en muchos planes y proyectos, los cuales pondrán en acción en breve, ya sea esta semana o la siguiente. Sagitario, nada ni nadie podrá limitarlos, tienen toda la energía, poder y capacidad para hacer que las cosas sucedan. Con la luna nueva en Acuario y el sol en Capricornio, su inteligencia y determinación los impulsan. No deben de dudar de sus posibilidades, ya que este es un momento excelente para avanzar en lo laboral y en lo profesional. Capricornio, con el sol en su signo y Júpiter en Géminis, tienen una oportunidad invaluable para comunicarse, expresar y hacer valer sus necesidades. No deben inquietarse ni desesperarse, solo darle tiempo al tiempo. Este es su ciclo y las puertas se están abriendo para ellos. Es el momento de aprovechar lo que les corresponde por derecho de conciencia. Acuario, las oportunidades se están presentando frente a ellos, pero deben controlar sus emociones e impulsos. Son personas relajadas, intuitivas y perceptivas, pero pueden haber personas que intenten sacarlos de su centro y no deben permitirlo. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Las puertas de su economía se abren completamente. No deben pensar tanto en los demás ni en lo que podría salir mal. Este no es un tiempo para ser egoístas, pero sí para enfocarse en sí mismos. Al hacerlo, podrán ayudar aún más a sus seres queridos. Don't want to be afraid, hard not to hesitate, but we can't wait to be de la mañana con 24 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy y este horóscopo es de Misada Mohamed, que dio las predicciones zodiacales para lasestrellas.tv. Así que ahí pueden pues otra vez, si quieren leer, compartir el horóscopo de Misada y sus predicciones de este 2 de enero en lasestrellas.tv. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Muy buena. negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Pasito a paso en la celda, vamos a hallar la salida.

10:38, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya llegó aquí nuestra invitada estrella, Fox Niña, mi perrita, así que si la escuchan ahorita pues ya van a saber que aquí está, ¿no? Y bueno, vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, con la primera nota que les traigo es de que Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares. Sí, 10 millones de dólares por información, quien tenga esta información, de un hacker que atacó a miles de sistemas en todo el mundo. Entonces vamos a ver los detalles detrás de la operación global del ciberataque y cómo un hacker chino logró infiltrarse en sistemas de seguridad críticos. Estados Unidos ha puesto en marcha una operación sin precedentes para capturar a Wang Tianfeng, que es un hacker chino acusado de comprometer la seguridad global. Y este caso destaca los peligros de las vulnerabilidades tecnológicas y el alcance de los ciberataques modernos. En el 2020, un tribunal federal de Hammond, Indiana, presentó cargos contra Wang Tianfeng, que es un ciudadano de la República Popular China, por liderar una operación de ciberataque a gran escala. Y Wang diseñó un malware especializado en utilizar los sistemas cortafuegos, herramientas esenciales para prevenir intrusiones en redes informáticas. El malware no solo comprometía la seguridad, sino también estaba diseñado para robar información confidencial de los dispositivos infectados y cifrar sus archivos. Si las víctimas intentaban eliminar el malware, enfrentaban la amenaza de un cifrado adicional mediante una variante de ransomware. Y en total, aproximadamente 80 mil dispositivos cortafuegos fueron afectados en todo el mundo, incluyendo uno utilizado por una agencia del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, pues para evitar que sigan hackeando, está esta recompensa millonaria y un llamado de acción. El FBI y el Departamento del Estado de Estados Unidos han intensificado sus esfuerzos para localizar a Wang Tianfeng, que se ha ofrecido una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a su identificación o a su captura. Y además, el FBI solicita ayuda del público para obtener datos sobre otros actores maliciosos que sean vinculados con el gobierno chino, que atacan dispositivos de seguridad de red. Y este caso pues subraya la importancia de la cooperación internacional para enfrentar amenazas cibernéticas globales. Así que pues ahí está. Fíjense, 10 mil dólares por el daño que hizo un hacker. En otra información, hay 8 predicciones tecnológicas de Black Mirror que ya son realidad. La serie Black Mirror, famosa por explorar futuros distópicos, ha anticipado avances tecnológicos que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana, desde la inteligencia artificial, en la política, hasta drones polinizadores. Y sus episodios resuenan ahora como advertencias cumplidas. Desde su estreno, Black Mirror ha capturado la atención mundial con sus historias provocadoras y escenarios tecnológicos que parecían lejanos. Sin embargo, varias de sus predicciones ya se materializaron, reflejando cómo la innovación avanza a un ritmo que muchas veces supera la imaginación. Y estas, bueno, van a ser las 8 predicciones de la serie que ya se convirtió en realidad. Lo primero, avatares digitales en la política. En el momento de Waldo, que es un personaje animado que irrumpe la política cuestionando las dinámicas tradicionales del poder, la realidad, en junio del año pasado, del 2024, el Reino Unido presentó a AI Steve, el primer candidato basado en inteligencia artificial que participó en las elecciones parlamentarias en Brighton. Y el número 2, puntuación social. El episodio Caída Libre, que presenta un sistema donde las interacciones personales determinan la calificación social por los ciudadanos, afectando su acceso a servicios y beneficios. Y en la realidad, China implementó un sistema de puntaje social que penaliza conductas como no pagar deudas, restringiendo derechos como viajar en tren o en avión. El número 3, drones para polinización. en odio en la nación, abejas robóticas diseñadas para polinizar flores son hackeadas y convertidas en armas. En la realidad, investigadores de Harvard desarrollaron drones del tamaño de las abejas para polinización y Walmart ha creado prototipos similares con el mismo objetivo. El número 4, los perros robots. Cabeza de metal muestra un mundo donde los perros robots persiguen a humanos, generando un ambiente de terror constante. En la realidad, Boston Dynamics desarrolló Spot, que es un perro robot usado en tareas como exploración y rescate en áreas de riesgo. En el número 5, humanos como generadores de energía. En 15 millones de méritos, las personas generan electricidad pedaleando bicicletas a cambio de privilegios. Y en la realidad, en Brasil, algunas cárceles han implementado bicicletas estáticas para producir energía, reduciendo penas como incentivos para los reclusos. Y en el número 6 están los lentes con cámaras inteligentes. Y en toda tu historia, lentes de contacto permiten grabar y reproducir recuerdos, redefiniendo cómo las personas experimentan el pasado. Y la realidad, pues Samsung ha patentado lentes con cámaras integradas y dispositivos como las Ray-Ban Stories de Meta, que ya permiten capturar imágenes y videos desde una perspectiva personal. Y en el número 7 están los implantes cerebrales. En el episodio Arcángel explora los riesgos de un control excesivo mediante un implante cerebral que permite monitorear y proteger a los niños. En la realidad, Neuralink de Elon Musk está desarrollando implantes cerebrales capaces de tratar trastornos neurológicos y controlar dispositivos electrónicos con el pensamiento. Y en el número 8 y por último se encuentran los vehículos autónomos. El cocodrilo se presenta en un vehículo autónomo que realiza entregas de pizzas mientras un investigador explora recuerdos mediante tecnología avanzada. Y en la realidad, empresas como Toyota y Pizza Hut trabajan en el e-Pallet, que es un vehículo autónomo diseñado para entregas sin conductor. Y bueno, pues las inquietantes predicciones de Black Mirror son ahora parte de nuestra realidad. Y esos avances tecnológicos, aunque impresionantes, pues también plantean dilemas éticos sobre privacidad, sobre control y el impacto en la sociedad. Entonces, la pregunta es, ¿estamos o no estamos preparados para las consecuencias de estas innovaciones? ¿Ah? Será un programa, pero pues es mucho han acertado, ¿no? Pero realmente la humanidad está preparada para esto. Todavía como que estamos medio destanteados, ¿no? Todas las cosas que están saliendo, como que todavía no estamos viendo hasta dónde está abarcando, pero ya está sucediendo. Bueno, vamos a ir a otra pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

10:56, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre los alimentos constructores, cuáles son estos y cómo funcionan, ¿ok? Los alimentos suelen encasillarse en diferentes categorías según sus efectos sobre el organismo. Una de ellas es la de constructores, es decir, alimentos que ayudan al organismo a crecer, a desarrollarse y a reponerse. Y pues vamos a ver cuáles son todas las propiedades y cuáles son las mejores opciones para sumar a la dieta. Y bueno, disculpen aquí que está llorando mi perrita, quiere sus treats y no se los he terminado de dar. Se suele denominar alimentos constructores aquellos que el cuerpo necesita para crecer, desarrollarse, aumentar las defensas, incrementar la masa muscular y reducir el impacto del envejecimiento. Una característica en común de estos alimentos es que son ricos en proteínas, en moléculas que representan más de la mitad de nuestro peso corporal, y su principal función es reparar y mantener los tejidos. Y por este motivo, incluir en la dieta alimentos constructores puede traer diferentes beneficios. Uno de ellos es construir y reparar los diferentes tejidos del organismo, estimular la producción de enzimas hormonales que impulsan las reacciones químicas en el organismo, promover el crecimiento de la masa muscular, favorecer el desarrollo del embrión en el periodo de gestación, fortalecer el sistema inmunitario mediante la producción de glóbulos blancos, lograr un correcto crecimiento durante la infancia y la adolescencia, y también favorecer la cicatrización o recuperación de heridas, quemaduras o cirugías. ¿Cómo la ven? Y los especialistas afirman que las proteínas provenientes de los alimentos constructores de origen animal son completas, y esto pues quiere decir que aportan todos los aminoácidos que el cuerpo no puede producir por sí mismos y son fundamentales para la formación y el funcionamiento de las células. Entre las mejores opciones se encuentran las siguientes, que son las carnes, que pueden dividirse en dos grandes categorías. Están las carnes blancas. Se considera carne blanca toda aquella que no procede de mamíferos, siendo las más comunes la carne de pescado o de aves, como el pollo y el pavo. Sin embargo, también se suele incluir a la carne de conejo en esta categoría, ¿ok? Y este tipo de carne se caracterizan por ser rosadas o blanquecinas en crudo, debido a que poseen pequeñas proporciones de mioglobina en su interior, que es menos del 0.5%, una proteína responsable del movimiento de los músculos. Sus nutrientes energéticos son proteínas, aunque suelen considerarse de menor calidad que las presentes en la carne roja, pueden igualarlas o superarlas en cantidad, llegando a concentraciones del 28%. Y también están las grasas, que dependiendo del corte y la forma de cocción, representan entre el 1 y el 30%. También poseen hierro, aunque en menor cantidad que las carnes rojas, fósforo, potasio, yodo y zinc. Otra diferencia con las carnes rojas es que tienen una menor cantidad de un tipo de compuesto llamado purinas, por lo que son más fáciles de digerir. Y el consumo recomendado de carne blanca es alrededor de 300 gramos diarios, 2 o 3 veces a la semana. Y si se excede esta ingesta durante periodos prolongados, también existe el riesgo de sufrir problemas hepáticos y renales. Y también se encuentran las carnes rojas, que se considera a toda aquella que procede de mamíferos, siendo las más comunes pues la de cerdo, la de res o de cordero, y se caracterizan por ser rosadas o rojizas en crudo, debido a que poseen una mayor proporción de mioglobina en su interior que las carnes blancas, y sus nutrientes energéticos son proteínas, que ofrecen cantidades que varían entre el 15 y 25% dependiendo del corte. Las grasas, dependiendo el corte y la forma de cocción, representan alrededor del 20%. Y también poseen importantes cantidades de hierro, fósforo, potasio y vitaminas varias. El consumo recomendado de carne roja es alrededor de 350 gramos diarios, dos o tres veces a la semana. Si se excede esta ingesta durante periodos prolongados, existe un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, obesidad, problemas articulares y daño renal. Y también los huevos. Los huevos son alimentos que se caracterizan por ser ricos en proteínas, especialmente una llamada albúmina, la parte clara o blanca del huevo. Y también ofrece vitaminas A, B y D. Y los 9 aminoácidos esenciales, que es la histidina, la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la fenilalanina, trionina, triptófano y valina, ¿ok? Todo eso tienen los huevitos, ¿eh? Sobre todo la parte blanca. Además, no aporta carbohidratos, gluten o lactosa, siendo apto para personas con diabetes, enfermedad celíaca y alérgicos o intolerantes a la lactosa. Y el consumo recomendado de huevos es de 2 o 3 unidades a la semana. Y los lácteos, la leche y sus derivados, como los quesos o el yogurt, son alimentos con un importante contenido de leucina y cisteína, dos aminoácidos con propiedades antioxidantes que promueven el crecimiento. Su consumo también se asocia a una mayor fuerza física debido al incremento de las hormonas que favorece al desarrollar la fibra muscular. Y el consumo recomendado de leche es de 2 o 3 vasos al día. El queso se debe limitar a 45 gramos diarios que sean curados y 75 gramos frescos, mientras que el yogur se encuentra entre 200 y 250 gramos al día. Entonces también hay alimentos constructores de origen vegetal, ahorita les dije los de origen animal, y aunque los alimentos constructores de origen animal son beneficiosos para la salud, se caracterizan por ser ricos en grasas saturadas. Y para equilibrar esta situación, los expertos señalan que las proteínas que se ingieren a diario deben provenir también de alimentos constructores de origen vegetal. Y si bien estas son incompletas, es necesario combinarlas adecuadamente, pues, para obtener todos los aminoácidos que el cuerpo necesita, que aportan otros nutrientes y que permiten llevar una dieta sostenible y saludable. En ella se encuentran los cereales, que son plantas pertenecientes a la familia de las poáceas, como la avena, como la cebada, el centeno, la espelta o el trigo. Consumirlos regularmente, especialmente durante el desayuno, te proporcionará una importante dosis de proteínas que te ayudarán a incrementar la masa muscular y equilibrar los electrolitos perdidos durante el desarrollo de la actividad física. El consumo recomendado de cereales es de aproximadamente 3 o 4 puñados al día, ¿ok? 3 puñaditos. Los frutos secos, como las avellanas, los cacahuates o el maní, las castañas, las nueces, los pistachos o los anacardos, son frutos secos que menos de la mitad de su composición están conformadas por agua. Y además de esta característica, comparten otros rasgos como ser alimentos energéticos, ricos en grasas saludables, vitaminas y proteínas. Y estas últimas son claves para estimular la producción y regeneración muscular tras el ejercicio e incrementar la densidad ósea. El consumo recomendado de frutos secos se encuentra entre las 4 o 5 porciones semanales. Una ración equivale a 60 a 80 gramos. También están las legumbres, que son las semillas de las plantas que pertenecen a la familia de las leguminosas, como los frijoles, los garbanzos, los guisantes, entre otros, ¿no? Y estas se caracterizan porque son ricas en proteínas que favorecen el correcto funcionamiento del sistema nervioso central y el desarrollo y reparación de los tejidos. El consumo recomendado de legumbres se encuentra entre las 3 o 4 porciones semanales, que es una ración equivale a 60 a 80 gramos. Y bueno, ahí están todos estos alimentos constructores, tanto vegetales como de origen animal, para que ustedes lo puedan contemplar en sus alimentos, pues también en los platillos que ustedes vayan a hacer en estos días, sobre todo empezando el año, para que lo tomen en cuenta para la gente que va a empezar a hacer ejercicio que quieren hacer músculo, pues ahí están estos alimentos, estos consejos que les van a ayudar muchísimo, ¿ok? Y bueno, hasta contar con evidencia científica significativa proveniente de ensayos humanos, pues ya saben la recomendación. Mucho cuidado antes de consumir algo que se les recomiende, pues consúltenlo con su médico, sobre todo si ya tienen alguna afección, alguna alergia o están con algún tratamiento o medicamento, no lo vayan a dejar. No lo abandonen ni modifiquen sus tratamientos o medicamentos, antes consúltenlo con su médico, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y este artículo lo saqué de Hola Doctor y las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.